It's equally valuable. Yes. A partir de este momento, Abriendo Cabezas, un programa 100% cultura rock. Abriendo Cabezas. Complicado del amor. Me ha costado con 10,000 diablos en el infierno de mi habitación. 1, 2, 3. Hola, hola, ¿cómo están todos? Nuevo programa, nuevo capítulo de Abriendo Cabezas Podcast. Programa 43, cuando ya estamos en la ruta final de este año 2025. Bueno, programa número 43, como les decía, en esta temporada 2025, que vamos cerrando en este 11º año, difundiendo el rock emergente de habla hispana y de aquí, desde la República Oriental del Uruguay. Rapidito, vías de comunicación con el programa, WhatsApp, línea directa para comunicarse, para evacuar alguna consulta, 097-411-480. Bandas que quieran sumarse a toda esta difusión que hacemos, bueno, a través de nuestro podcast, a través de nuestro blog Spock, nuestros perfiles en Instagram y en Facebook, nuestros canales de YouTube y Spotify con nuestras listas de reproducción. Estamos en Threads, estamos en TikTok. Bandas que quieran estar en la vuelta, abriendocabezas.radio@gmail.com. Lo que pedimos siempre, un press kit de la banda con toda la data. Música en formato MP3, foto, video, lo que quieran enviar. Bueno, vamos a estar lo difundiendo en nuestras plataformas y en nuestras redes. En cuanto al programa de hoy, bueno, seguimos repasando las ediciones discográficas, tanto en formato CD como en EPs de aquí del Uruguay. Eso en nuestra segunda hora, y en nuestra primera hora, como ya es costumbre, nuestro viaje musical trayéndote las más recientes ediciones de las bandas de habla hispana. Hoy vamos a andar por España, vamos a andar por Chile, vamos a andar por Argentina, por Brasil y por Colombia, así que es mucho ya de arranque en esta primera hora, y después vamos a estar, como les dije, cerrando con un segundo capítulo de los repasos de las ediciones discográficas en el Uruguay. Arrancamos instalados en España con la banda La Perra Blanco, que bueno, sorprende con su nuevo simple Devil in My Bed, una exploración musical sin ninguna duda que nace de esos momentos de vulnerabilidad cuando llega la noche y los pensamientos oscuros invaden la quietud. La canción, bueno, profundiza en las paranoias y voces internas que convierten la mente en un territorio inquietante. A medida que el tema va avanzando, la narración da un giro, deja de ser únicamente una metáfora de los miedos internos y se convierte también en una presencia externa. La canción juega así con la frontera entre lo psicológico y lo físico, entre lo que nos atormenta por dentro y lo que permite que entre desde afuera. Devil in My Bed, un demonio en mi cama, ya está disponible en todas las plataformas digitales de la banda, bueno, ofreciendo una experiencia sonora que conecta con la lucha entre la luz y la oscuridad que habita en cada persona. Material que nos llega a través de nuestro correo y bueno, a través de la gente de Maldito Records, y yo, amigo español que nos ha acompañado prácticamente desde el principio en esto que es Abriendo Cabezas, así que también como se ha sumado el sello Demons Record también desde España. Y bueno, agradecer desde en este año 2025 que tuvimos el apoyo de muchas productoras, sellos discográficos, managers que nos estuvieron enviando todo el material de sus respectivos artistas. También bueno, les recuerdo, a partir del lunes ya sonando este nuevo capítulo de Abriendo Cabezas Podcast a través de todas nuestras radios amigas. Ya estamos sonando en Argentina, en Chile, México, Venezuela, Bolivia. Así que más que agradecidos en este nuevo año de este programa. Dejamos a La Perra de Blanco, nos quedamos un poquito más en España. El turno ahora es para Flores and Matt Ewen. Acaban de editar su nueva producción, el disco se llama Lucha, y lo que vamos a compartir es el track que da nombre a este nuevo disco de la banda, Flores and Matt Ewen. Suenan aquí en Abriendo Cabeza. Cielo sin nubes para vivir, viste la luz. Sonaban abriendo cabezas podcast este lucha, tema que abre y da nombre al segundo disco de la banda española Flores and Matt Ewen, originarios de la ciudad de Huesca. La banda aragonesa llevan desde el año 2018 reinventando el rock en español, con dos álbumes publicados y cientos de conciertos en Aragón. La banda, sí, bueno, combina raíces clásicas del rock con un sonido moderno y potente que ya empieza a dejar una huella. Como les decía, Flores and Matt Ewen presenta su esperado álbum Lucha, un trabajo que consolida su propuesta dentro del rock en español y muestra una evolución artística marcada por la fuerza, la sinceridad y la emoción, presentando un sonido potente y moderno. El disco, producido por Iker Piedrafita en el Sótano Estudio, combina raíces clásicas del rock con influencias del hard rock, el blues y el pop rock, ofreciendo melodías pegadizas, letras directas y una energía cruda que define la esencia del nuevo rock en España. Tras los adelantos del disco, Los Simples Fui Yo y Mar de Estrella, el grupo reafirma su compromiso con la autenticidad del rock, consolidando un estilo propio donde cada canción tiene personalidad y una historia que contar. Sin ninguna duda, bueno, más que un álbum, Lucha es una actitud, y esto es lo que demuestra la banda. Integrada por Simón Sampietro en las vocales, Emilio Bernat en guitarra, Javi Telechea también en guitarra, Jorge Barrantes en bajo y Alberto Escar en la batería. Entonces, presentación del disco Lucha, que bueno, el 28 de noviembre se hizo el lanzamiento oficial de este disco de pura hard rock, sin ninguna dudas. Para aquellos también que bueno quieran pegarle una escuchadita, plataformas de la banda están en Instagram, en Facebook, en TikTok, y bueno, el disco completo en Spotify y también en el canal de YouTube de la propia banda. Y como siempre también, bueno, agradecemos a Ana Lavallo desde España, responsable de Lavallo Comunicaciones, por enviarnos este material. Flores and Matt Ewen, entonces, con este Lucha sonando aquí en Abriendo Cabezas en nuestros viajes musicales. Y también desde España suena lo nuevo de Ex-President. Vienen presentando, este ya es el tercer simple que la banda presenta de lo que va a ser su nuevo disco de estudio. Suenan los Ex-President, esto es Underground. En Falcon, mentira. Vamos en furgo y a veces se pincha. Perdemos la cuenta, la hora y el día. No hay palacios ni pasta en Suiza. No. Con la cara de no haber dormido. Pido vacaciones para venir a tocar. Ni prueba sonido, tampoco hostal. Pero en concierto tú cobras sentido. Tío, tía, que no me jodan. Tengo miedo de que nos coman. Caché pa' llorar durante años. No da pa' cambiar, pero hay gazpacho. Sin yate, si toca doblete, como mucho el ave. Ironía en todas las letras. Pero antifaz hasta que me muera. Yo me lo como. Underground, porque por esto peleo con todo. Underground, no es por el qué, es por el cómo. Underground, si no queda nada, ya haremos el modo. Ha de descargar el equipo. Nos ayudará nuestro equipo. Ahora llora en la furgo y esto es todo el camino dormido. Acto seguido ponemos el merch, habrá que cubrir gasolina. Estamos en el backstage, aquí nos venimos arriba. Van 35 saltos que damos antes del nuevo asalto. Son tantos años los que curramos para estar en donde estamos. Congelaremos el tiempo de tu reloj, tú ven al concierto. Es presidente, es un gobierno que sí respeta al pueblo. Yo me lo como, porque por esto peleo con todo. No es por el qué, es por el cómo. Si no queda nada, ya haremos el modo. El sonido de los expresidentes haciendo este underground sonido desde España. La banda estrenando este underground, el tercer adelanto de su próximo álbum que ya tiene nombre, se va a llamar Garrote Bill. Y bueno, se espera que se esté editando para el 30 de enero del 2026. Underground es el tercer simple de su quinto álbum, entonces un tema que fusiona hardcore, rap y nace del himno electoral de la UCD, Unión de Centro Democrático, utilizado en las elecciones de 1977, conectando con la sátira del extremo centro político. Cosa que caracteriza a la banda. Un tema demoledor donde se describen los vicios y las virtudes del hazlo tú mismo, reflejando sus vivencias como grupo perteneciente a la escena under, sin romanticismos, ni idealaciones, ni trasnochadas. Este temazo se alza como un himno que desgrana en primera persona lo que significa crear un proyecto desde cero, levantarlo y defenderlo contra viento y marea. Dicha canción, bueno, ya está disponible en todas las plataformas y es otro exitoso adelanto de este Garrote Bill, entonces nuevo disco de la banda Expresident, que verá la luz el próximo viernes 30 de enero de el 2026. Expresident Underground sonando aquí en Abriendo Cabezas en nuestros viajes musicales instalados en España. Y cerramos nuestra visita a España y suena lo nuevo de la banda White Chameleon. Esto se llama The Empty Miracle. an empty reality. I'm seeing you get to ride on it like a cover. You're the Papa Master, but day three of you is a need. The world is great above and bleed with the dead tip. Barely clearly about that a warm day. I saw a miracle of the dawn. I cited which way to go. Like the great Alexander never told Lily when the horizon ended. Like a questionable covenants, I transform in Miami. Escapes of my control, empty miracles. That is what now I give people. Sit in my office, I make tears, and I don't pick up to hunger. And all my gas move away, because I still have something to lose. Chameleon, esto era The Impet Miracle, nuevo simple que se desprende de lo que va a ser su nuevo trabajo discográfico, este grupo de rock progresivo de la ciudad de Barcelona, fundado por Jordi Mela, letrista y tecladista de la misma, Ponce en guitarra, Pitu en bajo, Israel en la batería y Xavi en las vocales. Bueno, anuncia y devela su nuevo álbum, disco con mucho poder, melodía y progresión desde Barcelona, como les decía. La banda catalana de rock progresivo, originaria de Mataró, anuncia el lanzamiento de su nuevo disco, un trabajo que consolida su esencia progresiva y su presencia en la escena nacional con más madurez y ambición. La banda, formada en el año 2012, ha construido su identidad musical fusionando influencias del rock progresivo clásico con pasajes más cercanos al metal progresivo, una mezcla entre Marillion y Dream Theater. Su sonido combina melodías envolventes, estructuras muy elaboradas y una puesta en escena muy potente, lo que ha validado un hueco destacado entre los grupos más respetados de dicho género en España. Este nuevo disco representa un salto cualitativo en su discografía, una producción más cuidada, composiciones más ambiciosas y letras que exploran temáticas profundas y personales. Cada tema se construye como un viaje con momentos de delicadeza atmosférica y otros de intensidad épica, manteniendo así el equilibrio entre el virtuosismo técnico y la emoción. Además, este lanzamiento llega en un momento clave para la banda, con una base sólida de seguidores y una reputación creciente dentro del circuito progresivo. Y así, la banda Wyatt Chamelon busca abrir nuevas puertas y conquistar también a quienes se aproximen por primera vez a la banda y al rock progresivo. Se viene entonces nuevo disco de los Wyatt Chamelon. Lo que sonaban aquí en Abriendo Cabezas era este Tempest Miracle. Y ahora sí, vamos a cerrar nuestro paso por España compartiendo uno de los simples que viene presentando Jean-Paul Dream Vision. Viene con nuevo disco en este final de año y lo que vamos a compartir es uno de los simples adelanto del nuevo disco de Jean-Paul Dream Vision. Esto se llama Walking in the Rain. Sonido a puro power desde España, Jean-Paul Dream Vision. I'm ready to fly. Jean-Paul Dream Vision, Walking in the Rain, primer adelanto del nuevo trabajo de Jean-Paul Dream Vision. Bueno, este Walking in the Rain con las colaboraciones de Steve Overland, a las voces se suma Johnny Loreca, a las guitarras y Elena Alonso en los teclados, con influencias claras del hard rock melódico ochentero y guiños de funk rock, llega este primer adelanto del próximo álbum del proyecto Dream Vision, disco que se va a llamar Reminiscence. Y este nuevo disco cuenta con más de 50 colaboraciones internacionales y nacionales a lo largo de sus 15 temas llenos de hard rock melódico. El álbum, se va a estar editando el 19 de diciembre bajo el sello Demons Records, sello que ya aprovechamos para agradecer por todo el material que nos ha abastecido durante este año. Y bueno, en el álbum, como les decía, podrán encontrar desde baladas y temas muy hard rock hasta canciones influenciadas por el heavy rock clásico de los 80 y hasta, bueno, el soul y el funk. Este segundo trabajo ha sido mucho más ambicioso comparado a los anteriores con respecto al sonido, la producción y la composición, dando lugar a un disco muy variado donde destacan las colaboraciones internacionales de Johnny Scioli, integrante de Hardline, y de la banda del señor Axel Rudimpel, Steve Overland de la banda de FM, Goran Edman, integrante de la banda de Ewing Mastin, Danny Vaughan de Tiqueto, y también, bueno, Lee Small de la banda Phenomenon, junto a Tony Denader de Radioactive, y también de las bandas de Alice Cooper y Paul Stanley. Estos, algunos de los músicos internacionales que aparecen acompañando este proyecto de Jean-Paul Dream Vision. Nuevo disco entonces, en muy poquitos días va a aparecer ya en todas las plataformas. Y bueno, como forma de adelanto te presentamos este Walking in the Rain, caminando en la lluvia, de lo que va a ser el nuevo trabajo de Jean-Paul Dream Vision desde España. Viaje musical, abandonamos ahora sí la República Española y nos venimos hasta Argentina y te presentamos lo nuevo del proyecto RC. Esto se llama Es Muy Tarde. We'll be right back. Es muy tarde, desde Argentina sonando el proyecto RC. Proyecto que lidera el músico Rubén Amadeo Capizano, que acaba de editar en este 2025 el disco Águila Sesión. Marcando así el regreso con un nuevo proyecto, disco grabado en vivo durante el mes de noviembre del 2024 en el estudio Águila Magnética. Disco que, bueno, contiene y recorre diferentes épocas de la carrera del músico, más un tema completamente inédito. El músico declara: no me sentía cómodo con la idea de lanzar un disco así, sin más, después de tanto tiempo. Por eso esta live session, se convirtió en el vehículo perfecto para reconectar en todos los sentidos, la música misma, mi guitarra, tocar en vivo con una banda renovada y el trabajo en estudio. Águila Sesión cuenta, bueno, con la colaboración de Leonardo Cabrera en la batería, Leo Pasano en las vocales, Nano García Vildosa en el bajo y César Poggio mezcla y masterización. Y bueno, para completar la experiencia, RC también lanza el registro audiovisual de cada uno de los temas que forman parte de este trabajo. El músico declara nuevamente: soy consciente de que los formatos y tiempos en los que el público consume música han cambiado y seguirán evolucionando, y considero importante adaptarme a estas nuevas dinámicas y ofrecer contenido que conecte con la audiencia en el lenguaje actual. Tras más de, una década en el circuito independiente como integrante de diferentes bandas, Rubén Amadeo Capizano da inicio a su carrera solista durante el año 2015 bajo el alias de RC. En el 2017 lanza su primer álbum, Cowboy de Ciudad, que incluye 12 canciones y un homenaje a Leonardo Fabio con el cover Fuiste Mía un Verano. Además de editarlo en dos formatos físicos, sorprendió con un documental titulado Salón Session, donde profundiza sobre el proceso de grabación. RC recorre los escenarios y culmina en el 2018 con un concierto íntimo en el Teatro de Morón. De esta presentación nace el documental Desde Casa, que captura la esencia del momento. Al año siguiente trabaja en el EP 23, cuyos adelantos llegaron durante el 2020 con Cuestión de Suerte, Fantasmas y Ella, acompañado por sus respectivos videoclips. Este material presenta una faceta un poco más oscura y alternativa, influenciadas por sonidos ochentosos y noventosos, sin perder su toque pop rock. A pesar de las limitaciones pandémicas, el artista bonaerense, compartió su repertorio en formato streaming para medios locales e internacionales, manteniendo vivo el contacto con su público. Y en este 2025, se da su regreso con este Águila Sessions. Y sonaba aquí en Abriendo Cabezas con el tema Es Muy Tarde. Seguimos viajando y de Argentina nos vamos hasta Brasil. Y lo que te presentamos debutando aquí en nuestros podcasts es la banda Bizarre Battle. Esto se llama Space Invaders. Everything. Rockets crash, markets sink, but the cult still bangs to drink. My traders' hands that rot to rust. Dreams for sale in worthless dust. Child emperor with melting toys, drowning out the workers' noise. Of nations, all eyes drawn. Factories burn while profits sing. Workers crushed for egos fling. The spaceship sails, but where's the air? Just hot breath and thinning hair. Bizarre Battle Battle, sonido desde Brasil, presentando su simple 2025, el tema Space Invader, este proyecto brasileño creado por el músico Hernán Laranjo. Y bueno, es uno de los pioneros de lo que es el avant-garde en metal en dicho país. Este Space Invaders es el segundo simple, debí decir, del proyecto, reforzando la propuesta audaz, única e imprevisible, ya traducida en su simple homónimo de estreno. Con más peso y aún más elementos del metal, la nueva canción nació a partir del ADN característico del proyecto, pero con una carga extra de agresividad. El proceso creativo se mantuvo fiel a la esencia caótica y experimental de Bizarre Battle, con riff e ideas que surgen de forma aleatoria, son distorsionados, reimaginados y sometidos a un riguroso control de calidad hasta alcanzar el resultado deseado. La letra de este Space Invaders hace una crítica mordaz a los llamados visionarios modernos, líderes carismáticos, capaces de transformar fallas en innovación, vanidad en estrategia y promesas vacías en titulares. Detrás de la imagen de genio excéntrico, el proyecto expone vanidad, destrucción, manipulación en masa y un engranaje de intereses ocultos, como define el propio Hernán. Huyendo de la música convencional, el Bizarre Battle construye sus narrativas por medio de alegorías, explorando arreglos influenciados por el avant-garde metal, el jazz swing y el big band. Además de incorporar elementos del pixie trance, del dark cabaret y el metal extremo. Entre las principales influencias, bueno, se encuentran nombres como Diablo Swing, Stolen Baby, Pink Up When, entre otras. Y bueno, el nombre del proyecto es un homenaje al lado nonsense de la cultura brasileña, con referencias a los programas de televisión que marcaron época. Bizarre Battle, entonces, sonando aquí en Abriendo Cabezas. Y bueno, te presentábamos por primera vez entonces a la banda brasileña. Y dejamos Brasil, nos vamos a ir hasta Colombia y recibimos a nuestros amigos de Exiliados. Vienen presentando el primer sencillo adelanto de lo que va a ser su próximo disco. Suenan desde Colombia entonces Exiliados, esto se llama Lo Oscuro de Ti. En la barca del dolor. Con un 2x1 cerramos nuestro viaje musical y esta primera hora de programa. Sonaba primero desde Colombia el sonido de nuestros amigos de Exiliados. Lo Oscuro de Ti es el primer simple que la banda presenta de lo que va a ser su nuevo trabajo discográfico, mejor dicho, su primer trabajo discográfico. Y bueno, lo van a ir presentando simple tras simple, y este era luego el primer lanzamiento de este nuevo disco. Lo Oscuro de Ti se llamaba el track que compartíamos. Y después el 2x1 lo cerrábamos instalados en Chile. La banda se llama Inmersión y están presentando este nuevo simple. El simple se llama Confrontar, que forma parte de lo que es su EP llamado Hermanos y Lobos, editado en este año 2025. Esta banda de heavy trash proveniente del sur de Chile, que lanza el primer adelanto de lo que será su debut larga duración. Este nuevo trabajo continúa consolidando el camino de Inmersión, que viene construyendo desde su formación allá por el año 2017. Este simple Confrontar aborda un poco el poder del control social y los mecanismos que lo sostienen, y la programación a través de los medios masivos, la selectividad de su contenido, el consumismo impuesto y la venta constante de promesas disfrazadas de felicidad sobre este concepto. Originarios de Chiloé y Puerto Montt, Inmersión ha venido forjando una identidad sonora respetable. En el 2019 lanzaron su demo Esclavo Silente, compuesto por tres temas. Más tarde, en el 2023, presentaron el EP Calguarengo, cuyas canciones exploraron la fuerza ante la adversidad y la naturaleza del poder. Y este lanzamiento fue acompañado por un video lírico para dicho disco, y el video fue precursor de Mentiras, que se presentó en el 2024. Ya en este 2025, la banda publicó el EP Hermanos y Lobos, que es una celebración del mosh y la hermandad metalera. Este nuevo simple fue registrado de manera independiente por la banda, y la grabación estuvo a cargo de Carlos Almendra y Ariel Muñoz. Inmersión, Carlos Bole en voz, Ariel Muñoz en guitarra, Francisco Soto bajo y coros, y Carlos Almendra en la batería. Y bueno, ya está su material subido a su plataforma de Spotify. Inmersión sonando aquí en Abriendo Cabezas. Cerramos esta primera hora de programa y cerramos nuestros viajes musicales y arrancamos nuestro segundo especial, este repaso de los lanzamientos discográficos de este 2025 aquí en la República Oriental del Uruguay. Brasil, México, Perú, Argentina, Ecuador, Chile, Colombia, Venezuela y Uruguay. El rock en todas sus expresiones. Noches blancas, nena. Abriendo cabezas. Abriendo cabezas. Las mejores bandas latinoamericanas con influencia de sonidos de todos los tiempos. Música alternativa para tus oídos. Abriendo cabezas. Abriendo cabezas. Vuela el puente de la magia y el silencio gana más. Por pasar pasan los días que queda por perder. Ya no hay luces inefables en el atardecer. Absurdo amor que perdonar, que queda por perder. Y danos solo lo que ves, por ahí vaga Lucifer. Si no importa ser prisionero de los miedos. es lo que queda por perder. De pronto estoy queriendo en vano, después de tanto amor. De pronto estoy queriendo en vano, después de tanto amor. De pronto estoy queriendo en vano, después de tanto amor. De pronto estoy queriendo en vano, después de tanto amor. Y con el Conde arrancamos esta segunda hora de programa, continuando con los repasos discográficos, material que se editaron tanto en formato EP como CD en este año 2025. Qué bueno, este repaso ya comenzó el programa de la semana anterior. El Conde Juan Facchini liderando este cuarteto, a veces quinteto y a veces hasta trío de blues y rock ya legendario aquí en Uruguay. Y bueno, en este año 2025 editó nuevo trabajo discográfico que, bueno, reúne material de, o mejor dicho, versiones de discos anteriores. Repasando un poco la breve discografía que tiene la banda, su disco debut, El Conde de Saint-Germain. Después aparecía su segundo disco, En la medida de lo posible. Y bueno, finalmente el tercer trabajo discográfico llamado Grace Takes Heart. Entonces, que como les decía, reúne temas clásicos de la banda como El Cuervo, El Omniblues, Frente al Añil, con nuevas composiciones de Juan Facchini, quien, en sus comienzos liderada el proyecto Río, después sería parte de la incandescente blues banda, hasta la década de los 90, que bueno, fundaba este proyecto El Conde de Saint-Germain, donde también en sus filas lo integraban el señor Roy Berocay. Y al tiempo, bueno, el proyecto siguió simplemente con la voz y la guitarra líder de Juan Facchini. Requiem, entonces, El Conde, en este repaso los materiales discográficos editados en este año 2025. Y ya que estamos arrancando esta segunda hora con blues, ¿por qué no suena la gente de La Banda de la Luna Azul? Un nuevo disco editado en este año, se llama El Ventarrón. Lo que vamos a compartir es el tema Un Café suena la banda de la Luna Azul. La banda de la Luna Azul, lo que compartíamos desde su nuevo disco llamado El Ventarrón, era el tema Un Café, esta banda de rock, blues, milonga, candombeat, que bueno, la lidera los hermanos, los mellizos Núñez, como son conocidos ambos guitarristas y vocalistas de esta banda, junto también a Fernando González en bajo. Ellos tres han liderado desde el inicio a la banda, que bueno, ha sufrido cambios en la batería, se han incorporado también percusión, pero bueno, el espíritu de la banda siempre se ha mantenido. Banda que bueno, cuenta con en su discografía con los discos Mientras Todos Se Esconden, editado por El Perro Andaluz en el año 1993, que marcó el debut de la banda. Lástima el Marabú, del año 1997, esta vez editado por el sello Ayuí Tacuabé. Zumbando, disco del año 2005, también por el sello Ayuí. Y bueno, también el disco Mientras que el cuerpo Aguante del año 2019. Y aparece, bueno, material de la banda en discos en compilados, como en Montevideo, en Canciones del año 2013 o Alma de Murga del año 2015. En este 2025 la banda edita este Ventarrón, nuevo disco de la banda fundada ya por el año 1990 con notorias influencias de bandas uruguayas de los años 70. Ellos toman como referencia bandas como Siglo, Bus Alfa, Días de Blues o incluso Totem. Y bueno, como hecho también cabe recalcar que en los discos de la banda han participado artistas y músicos invitados como Fernando Cabrera, Rafael Antoñaza, Tabaré Rivero, José Luis Pérez, Jorge Schellenberg. Y en vivo han participado músicos como Alberto Wolf, Gonzalo Farrugia, Jorge Barral, Pablo Traverso y la cuerda de tambores de La Jacinta. La banda de La Luna Azul, producción 2025, Ventarrón, tenía que estar presentes aquí en este repaso de las ediciones discográficas de este año 2025 de Abriendo Cabezas. El turno ahora es para La Zapa, que en este año debutan con un disco en vivo llamado Bien de Vivo. Lo que compartimos es el tema Vos Podés. ¡Gracias! muchas gracias. Abriendo cabezas. Pablo Teixeira, abriendo cabezas. Los momentos de tormenta, dejar marcas imborrables, tempestad de pensamientos, se agolpan al llegar, lucha sin tregua, en lo más hondo del ser. Mi corazón, carnada de la incertidumbre, sin el lastre de la culpa, es más fácil respirar. Con la calma como faro, a un puerto llegaré, salir a flote, es sin duda necesario. Contener el aire y volverme a sumergir. Esclavo supecé, pero fui libre aquí, tirando diablo mis cadenas. Hoy me toca el timón de mi conciencia, sigue firme contra toda marea. Los momentos de tormenta dejan marcas imborrables, tempestad de pensamientos se agolpan al llegar. Navigo esquivando arrecifes de dolor para no encallar en la bajeza del rencor. Con mi alma en tierra firme me obligo a pensar que no debo anclarme al sufrimiento. Remar contra el viento a veces me resulta, es agotador, pero me hace más fuerte. Esclavo supe ser, pero fui libre al fin, tirando diablo mis cadenas. Hoy me toca el timón de mi conciencia, sigue firme contra toda marea. Esclavo supe ser, pero fui libre al fin, tirando diablo mis cadenas. Hoy me toca el timón de mi conciencia, sigue firme contra toda marea. Dejan marcas imborrables, los momentos de tormenta, dejan marcas imborrables, los momentos de tormenta, dejan marcas imborrables, los momentos de tormenta, dejan marcas imborrables, los momentos de tormenta, dejan marcas imborrables. Un nuevo 2x1 sonando aquí en Abriendo Cabezas en esta segunda hora del programa y en este repaso de las ediciones discográficas de este año 2025 del rock uruguayo. Primero el sonido en vivo de la gente de La Zapa, lo que compartimos desde su EP grabado en vivo en uno de los shows que la banda realizó en este año. El EP llamado Bien de Vivo y el tema era Vos Podés. Y después el turno era para la banda Marlons, segundo trabajo de la banda, el disco se llama Caminos Agrestes, segundo disco que bueno, continúa el camino de lo que fue su disco debut allá por el año 2016, el disco de Ratas y Naufragios, y bueno, en este 2025 la banda que forma Diego de Simone en guitarra y voz principal, Pablo Fernández en batería, Luis Goenaga en bajo y coros, Carlos Latorre en guitarra y coros, editan su segundo disco, este Caminos Agrestes, y el tema que compartíamos era El timón de mi conciencia. Seguimos en Abriendo Cabezas, seguimos en este repaso a todas las ediciones discográficas, tanto en formato EP como CD, que han realizado las bandas uruguayas en este año 2025, que bueno, fue movido en cuanto a eventos, a toques, fue movido también en cuanto, bueno, al regreso de legendarias bandas nuevamente a los escenarios y a estudios, y bueno, en cuanto a ediciones discográficas no se ha quedado atrás en este año, que nos ha dejado muy buenos trabajos discográficos. Seguimos, suena la gente de Autos, que en este año editaron su nuevo trabajo, El sonido de los mundos. Lo que vamos a compartir es el tema Este mundo es lo mejor. Suena Autos, aquí en Abriendo Cabezas Podcast. Rock. demás, que no vamos nunca para atrás. Corazón de rock, que siempre decimos la verdad, que no pretendemos vanidad. Corazón de corazón. Un nuevo 2x1 aquí en Abriendo Cabezas. Primero la banda Autos desde su segundo disco, El Sonido de los Mundos. Lo que compartíamos era el tema Este Mundo es lo Mejor. Banda integrada por Gaby Fassini en voz, Akash Landaburu en guitarra, Andrés Méndez en batería, Álvaro Mosqueira en bajo y Matías Bonorino en guitarra. Que como le decía, en este 2025 editaron El Sonido de los Mundos, nuevo disco de la banda Autos. Y bueno, su corte de difusión Guerras y Amores también cuenta con un videoclip filmado en la gruta de Maldonado. Y la dirección de dicho video corrió a cargo de Nico Veiga. Y así la banda, bueno, a través de este simple y de este video, le dieron difusión a este segundo trabajo discográfico de la banda Autos. Y después lo que compartíamos era la banda Rojo 3, la banda liderada por el señor Marcelo Lazo, ex baterista de Estómagos y de Los Buitres. junto a Leonardo Viana en guitarra y coros, Gastón Gómez en bajo, Diego De Luca en las vocales, banda que debutaba en cuanto a materia discográfica ya por el año 2019 con su disco Bien Lejos. Después aparecían los discos La Señal, Tiempos, un disco en vivo, homenaje a Los Estómagos en el año 2023, y también su disco en vivo grabado en Tazú Rock Bar. Y en este año 2025, como les decía, presentaban prácticamente a nada de terminar el año lo que es este EP llamado Vamos. EP que viene apoyado también con el lanzamiento del clip del tema Rueda Gigante, incluido en este disco. Este Corazón de Rock era el tema que compartíamos, y bueno, que integra junto a Rueda Gigante, Tengo Derecho a Ser Feliz y Voces, este nuevo material en formato EP, editado por la gente de Rojo 3 con la producción del legendario productor discográfico uruguayo, el señor Alfonso Carbone. Rojo 3, Corazón de Rock, cerraba entonces este 2x1 en este segundo capítulo de este especial repaso de las ediciones discográficas de este año 2025. Dejamos a la gente de Rojo 3. Y el turno ahora es para la banda Abducidos. En este año editaron su EP debut llamado La Misma Luna. Lo que compartimos es el track No Más Excusas. Suena Abducidos aquí en Abriendo Cabezas Podcast. No más excusas. Los días corren como un río, la piel lleva las marcas del tiempo. Igual que tu corazón, que tu corazón. Dormido bajo un manto de sueño, en bosque te veo reflejado en el agua, reflejado en el agua. Palabras de sangre El rock and roll se ha terminado. La emisora no volverá a ofrecer ningún rock and roll. Esta semana ha sido elegido el disco para romper y a partir de ahora no volveremos a radiar ningún rock and roll. Un programa 100% cultura rock, abriendo cabezas. Y un nuevo 2x1 que sonaba aquí en Abriendo Cabezas Podcast en este repaso a las ediciones discográficas que se han producido en este año 2025 en nuestro rock uruguayo. Primero la gente de Abducidos desde su EP llamado La Misma Luna. Lo que compartíamos era el tema No Más Excusas, esta banda de rock. De hard rock y rock alternativo de Montevideo, formada en mayo del año 2023, integrada actualmente por Enrique Suárez en batería, Nicolás Longo en guitarra, Gabriel Pereira en bajo, Diego Camejo en guitarra y coros, y la voz del ex líder de la banda Lobo Viejo, Diego Bragunde, liderando entonces en las vocales a la banda Abducidos, que sonaban con desde su EP, como les decíamos, llamado La Misma Luna, editado en este año el tema No Más Excusas. Y después, presentado hace muy poquitas semanas, el primer simple de lo que es el nuevo disco de la banda Nueva Sangre. El disco se llama Un Paso Adelante, y bueno, la banda acaba de liberar en redes lo que es el primer adelanto de este disco, que ya está grabado. El tema que compartíamos es Mi Arte de Voz. Y bueno, finalmente entonces este es el primer corte de difusión de este primer, de este nuevo disco de la banda Nueva Sangre, Un Paso Adelante, disco que fue grabado en la sala y estudio General Artigas, teniendo como ingeniero de sonido a nuestro amigo Oscar Corte. Y la banda liderada por el señor Leo Evilo nos presenta así un nuevo disco. Leonardo Méndez, Raúl Espósito, Marcelo Mimbacas, Martín González y Leo Evilo forman parte de esta Nueva Sangre, edición 2025, que bueno, se despachan a finales de este año con este nuevo trabajo discográfico que continúa un poco la línea de sus discos anteriores, el Sin Dignidad, Golpes, el Best Of, continuando con esa mezcla de punk, hardcore y heavy metal. Nueva Sangre entonces, aquí en Abriendo Cabeza, sonando en este repaso de las ediciones discográficas 2025 que se han sucedido aquí en Uruguay. Y bueno, prácticamente ya llegando en el final del programa, suena la gente de Vermis, el proyecto solista del líder de la banda Vermiforme, que este año presentó su primer material en formato EP. El disco se llama Alas de Gusano. Lo que vamos a compartir es el track La Aliación de las Pieles. Suena Vermis, prácticamente cerrando este nuevo capítulo de Abriendo Cabezas Podcast. Levantaste el cuerpo. La aleación de las pieles. Material perteneciente al EP debut de el músico Vermis, líder de la emblemática banda de metal Doom Gothic, Vermiforme. El EP se llama Alas de Gusano y bueno, fue presentado en sociedad en este 2025 y no podía faltar en este repaso que estamos haciendo en este capítulo de Abriendo Cabezas. Por aquí, como decimos siempre, todo lo bueno tiene un final. Este programa, bueno, en el momento que lo estamos grabando, es programa previo a lo que va a ser, a lo que van a ser las fiestas. Nosotros vamos a seguir todo el año y todo el verano trayéndote todas las novedades musicales. Ya tenemos nueva cortina para la temporada 2026. Nuevos espacios que le vamos a estar presentando y bueno, durante el verano vamos a tener una serie de especiales dedicado a emblemáticas bandas, tanto aquí del Uruguay como de los países de habla hispana, así que bueno, a estar con las orejas prontas y dispuestas para escuchar todo lo que les traemos durante el verano del 2026. Espero que hayan disfrutado de este nuevo capítulo. Nada más que agradecer, desearles lo mejor en estas fiestas, pasarlo lindo, pasarlo con mucho cuidado también, con mucho respeto hacia los demás, con mucho rock, como no puede ser de otra forma. Y nada, nada más que agradecer a todos por estar ahí, este proyecto unipersonal que bueno, ya tiene 11 añitos difundiendo el rock de habla hispana, hecho a puro pulmón, sin ninguna duda, desde la época que arrancábamos en este proyecto a sonar en una radio comunitaria de barrio, colaborando con el barrio en las actividades culturales de la zona, bueno, a pasar por una radio FM oficial, a seguir por radios online y hoy ya el segundo año con esta propuesta de forma online a través del formato podcast, gracias a todas nuestras radios amigas. Nada más que agradecer a todos ustedes por estar del otro lado, a nuestras radios por apoyar este proyecto y darnos un pequeño espacio para difundir lo que hago. Las gracias a los sellos, a los managers, a las productoras, a los artistas, porque sin ellos verdaderamente sería más que aburrido este programa sin música. Así que nada, el deseo de mi parte de todo corazón, que pasen de la mejor forma junto a su familia durante este 24, durante el 25, el 31 y bueno, arrancar con fuerza el 2026, que bueno, nos seguirá uniendo a través de los receptores de nuestras radios amigas que difunden este programa. Simplemente nada, desearles lo mejor, bye bye, nos vamos a estar escuchando ya después de las fiestas, como dijimos, vamos a seguir, seguimos todo el verano acompañándote, trayéndote estas 2 horas semanales de 100% cultura rock, de todo el rock de las bandas emergentes de habla hispana. Bye bye, que pasen lindo, salud y nos vemos y nos oímos. Bye bye. Abriendo Cabezas, un programa 100% cultura rock.